Ayer empezamos comentando esta cuestión porque francamente se ha terminado convirtiendo en un tema directamente político el tema del horario del partido del domingo entre River e Independiente. Sí. Bueno, la novedad después de mucho insistir sobre el no cambio del horario de las 9:30, el fútbol para todos y la AFA, bueno, pero básicamente el fútbol para todos, es decir, el gobierno, dio marcha atrás y el partido fue trasladado a las 14 horas. Así que bueno, aparentemente una intervención de Berni, el secretario de Seguridad, que admitió que la cosa podía llegar a ocurrir si se daban ciertos resultados, hechos de violencia, que uno siempre recrimina y siempre critica, pero que nunca dejan de siempre sucede, digamos. En el fútbol argentino. Y el barrio de River ya tiene experiencia con lo que ocurrió hace un par de años cuando River pasó por esto, ¿no? Entonces, me parece que ha sido una toma de conciencia saludable, y también el hecho de que uno de los partidos que tiene importancia para la posibilidad de que Independiente descienda o no este mismo domingo, se pasó para el lunes, con lo cual ya de por sí el partido entre River e Independiente no va a ser decisivo, por lo menos el mismo domingo, porque va a depender de ese resultado. No se va a saber sino hasta el otro día. Claro. Pero de todos modos me parece que son dos medidas inteligentes: trasladar el partido de Argentinos San Lorenzo al lunes, y aún así, de todos modos, cambiar para las 2 de la tarde el partido de River Independiente. Con lo cual, bueno, me parece que esto es un hecho saludable y demuestra que finalmente la obcecación por la tosudez, por la obcecación misma, no tiene ningún sentido, digamos. Por más que la recomendación venga de alguien a quien considerase el enemigo, si es una buena recomendación, no es de inteligente dejarla de lado. No es de inteligente dejarla de lado. Así que, bueno, una buena para ir más tranquilo al fin de semana. Y a todo esto, ¿usted cómo la está pasando? Querida, difícil, ¿no? ¿Cómo querés que la esté? Pero bueno, esto ya es una cosa sabida. Yo ya me doy, obviamente, por descendido. Tendría que ser una conjunción de milagros encadenados. Ojo. Sí. Puede también pasar. También puede nevar en Puerto Rico, pero viste. es una posibilidad entre mil. Una posibilidad entre mil, por no decir entre un millón. Así que bueno, esperaremos y veremos qué pasa. Por otro lado, hoy, digamos, más allá de las cuestiones que tienen que ver con la información directa, hay una declaración que compromete aún más a este muchacho Fariña, porque lo conecta directamente con la compra del famoso campo de Pérez Gadín en Uruguay. Y bueno, allí obviamente habrá material para el fiscal Marijuán. Pero fuera de eso, la Universidad de Belgrano, el Departamento de Sociología de la Universidad de Belgrano, produjo un informe interesante con una teoría sobre la corrupción que, dado el momento que está viviendo la Argentina, es interesante de analizar y también verla en perspectiva de lo que ocurre con el mismo tema en la región, ¿no es cierto? Obviamente el estudio llega a algunas conclusiones. Una de ellas es que el umbral de aceptación de corrupción pública en la Argentina es muy alto en términos regionales, muy, muy diferente, por ejemplo, de lo que ocurre en Uruguay y en Chile, los dos países con una conciencia cívica, digamos, más arraigada en la región y que tienen con esta con este punto en la Argentina una diferencia más notoria. El caso brasileño es ligeramente distinto, digamos, allí existen también niveles altos de corrupción pública, pero con una situación intermedia en cuanto a cómo convive ese grado de corrupción pública con la sociedad. Intermedia porque no llega a los niveles de rechazo que tiene en Chile y en Uruguay, pero tampoco se acerca al umbral alto de aceptación que tiene la Argentina. Incluso recientemente Dilma, que había recibido heredados de Lula, varios funcionarios de administración, entre ellos ministros, a los que se les comprobó hechos de corrupción, y bueno, no tuvo ningún reparo en despedirlos, y la acción fue muy bien recibida por la sociedad, mientras que aquí, bueno, hemos tenido estas últimas denuncias, en donde por lo menos hasta ahora hay más bien una táctica de protección a las personas señaladas en los informes periodísticos y que tienen alguna vinculación con el gobierno y directamente en muchos casos con el matrimonio presidencial. Hasta ahora la versión argentina ha sido la protección, ¿no es cierto? Incluso se analiza el tema del blanqueo, que es muy afín a las cuestiones de corrupción pública y a la relación que existe entre el poder del Estado y actividades ilícitas como el tráfico de drogas y el de armas, a raíz de lo cual no es un invento exclusivo de la Argentina, me refiero al blanqueo, sino que se utiliza en varios lugares, pero también con diferencias, ¿no es cierto? Y hay razones culturales, se anotan allí en el informe, razones culturales y en alguna medida fortuitas del impacto retroalimentador, digamos, que una medida como el blanqueo tiene en un país como la Argentina, a diferencia de lo que ocurre con la misma medida en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, que ha tomado estas medidas en algunas ocasiones, digamos, la salta a la vista la diferencia que existe, y el estudio entiende que eso puede provenir de una diferencia cultural de la manera en que está armada, digamos, la sociedad en uno y en otro país. Han existido en Estados Unidos sospechas e investigaciones sobre corrupción e incluso de operaciones entongadas entre el poder y sectores económicos que han llevado a y que han sido vinculados, mejor dicho, a blanqueos de capitales o a blanqueos de dinero. Sin embargo, el nivel de corrupción cotidiana en el país es mínimo, y el umbral de aceptación de la sociedad de esos hechos de corrupción también es muy, muy bajo. Además, la libertad de prensa para hacer investigaciones, que muchas han sido públicas, digamos, y han terminado hasta con gobiernos, es absoluta, y bueno, en ese caso los corruptos obviamente, como en todo el mundo, existen, pero se exponen a ser descubiertos, y si son descubiertos, bueno, la cachetada pública, digamos, o sea, te convertís de ser el banana, si no te descubren, de ser el banana número uno, pasás a ser la última basura si te descubren, porque la sociedad ve muy mal esos hechos, contrariamente a lo que sucede en la Argentina. Y decía que el estudio trata de elaborar, digamos, una teoría acerca de por qué puede ocurrir eso, según sean las diferencias de las sociedades, y llega a una conclusión interesante que podría explicar, por ejemplo, la diferencia que existe en la repercusión pública que tiene la corrupción en la Argentina y, por ejemplo, en un país como Estados Unidos. Y esta tesis tiene que ver con cómo la sociedad está conformada, ¿no es cierto?, y qué nivel de amalgama social se logra. Y dice que en los países que son fuertemente inmigrados, o sea que reciben mucha inmigración, por ejemplo Estados Unidos, Argentina, Australia, Canadá, Brasil, Uruguay, tienen de por sí una inclinación cultural al sálvese quien pueda. Porque bueno, obviamente los inmigrantes llegados a tierras desconocidas tratan, bueno, de sobrevivir como pueden en un proceso, digamos, en el que tienen que combinar muchas veces la adaptación a la nueva tierra con el progreso o por lo menos con la subsistencia, ¿no es cierto? Y en ese estado es bastante diferente el modelo social que se obtiene según sea si el país que recibe la inmigración tiene un orden jurídico fuertemente arraigado o si por el contrario tiene un orden jurídico más bien laxo que se anda toqueteando cada dos por tres. Si te encontrás con un país en donde el orden jurídico está bien firme, bien arraigado, lo que se produce con los inmigrantes es un proceso de mimetización, digamos, muy alto, y en un periodo muy corto los tipos se sienten como parte del nuevo país, es decir, adoptan el nuevo país como si fuera propio. En cambio, en los segundos, en donde las normas se andan toqueteando todos los días, los inmigrantes generalmente profundizan esa cultura del sálvese quien pueda, porque, bueno, están en un lugar extraño, en un lugar en donde las normas cambian todos los días, y, bueno, tratan de sobrevivir y allí se hace, digamos, un clima permeable a permitir actos corruptos en la medida en que de los actos corruptos surja algún beneficio inmediato. Y allí es donde el estudio relaciona el tema de la corrupción con la situación económica. Digamos, esa tendencia a tolerar la corrupción contra un beneficio económico inmediato explicaría por qué en algunos países, típico en la Argentina, se hace la vista gorda, digamos, cuando la corrupción existe pero las cosas van económicamente bien, a diferencia de cuando van económicamente mal, en donde se tiende a tolerar menos, ¿no es cierto? El estudio dice que en los países de cultura inmigrante y de orden jurídico laxo, es decir, en donde las normas se toquetean todo el tiempo, no logra conectarse la corrupción con su consecuencia de atraso, incluso de muerte, ¿no es cierto? Porque el beneficio inmediato tapa lo que ocurre en el mediano y largo plazo. Y apunta que en la Argentina, en el caso de la tragedia de Once, fue un momento en donde pareció que la sociedad pareció conectar, por lo menos en alguna medida, la corrupción con el atraso y con la muerte, porque, bueno, se demostró que el afano, digamos, que implica la corrupción, te impacta en la falta de infraestructura, en la carencia de modernidad, y eso finalmente, como ocurrió con el ferrocarril, termina matando gente, ¿no es cierto? O sea, la corrupción mata, pero de esa historieta la Argentina toma conciencia cuando un hecho muy grave como ese ocurre, en el devenir del todos los días parece que no lo tiene muy claro. Así que bueno, muy interesante el estudio de la universidad, y la verdad que, bueno, podrá tener o no razón, se podrá discutir o no, pero en realidad me pareció, digamos, muy atinado como teoría y como una manera de explicar lo que ocurre en países como el nuestro, en donde obviamente ha venido gente de todo el mundo, pero lamentablemente a una tierra, un sitio, en donde las normas jurídicas no estaban tan firmes como para que esa gente inmediatamente pudiera iniciar un proceso de asimilación con nosotros, ¿no es cierto? Se encontraron acá, digamos, se las tuvieron que rebuscar, y en ese rebusque vino la famosa vista gorda frente a actos corruptos que pudieran traer un beneficio inmediato. Así que bueno, interesante, me pareció como bueno, aunque sea salirnos un minutito de la información dura del día, pero comentar este tema, este estudio que salió ahora recién, y que, bueno, viene a estar obviamente muy, muy en la picota, porque tenemos denuncias de este tipo todos los días, ¿no es cierto?, en todos los medios, algunas con mucho fundamento, que veremos qué futuro tiene. Así que bueno, Romy, hasta acá ya se hizo hora, como de es hora ya de presentar el programa. Sí, sí, sí, es hora, por supuesto. Y bueno, allí te quedará el ratito que nos queda hasta las 9, y nos estaremos viendo a la vuelta del viaje.